Abrimos otro capítulo en la mañana de la 36 con otros temas. Estamos recibiendo al doctor Santiago Mirande, abogado. No sé si está en este momento ejerciendo la docencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Él me lo actualizará. Sí. Y además activista por todos los temas ambientales. Santiago, buen día. Buen día, Hernán. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bien. ¿Estás de docente en la facultad actualmente? Sí, hace muchos años ya que estoy de docente de Derecho Privado en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Bien, bien, bien. Bueno, todo un tema para algún día conversar contigo, sí. Por cierto, el Derecho Privado. Pero hoy nos convocamos por otras cosas. Tiene que ver con un congreso de agroecología que está comenzando, que ya ha comenzado, o que comenzaría mañana, Santiago. Sí, bueno, la verdad que tenemos la suerte y el gran gusto de tener en Uruguay este año el congreso, el octavo congreso de agroecología en Uruguay, organizado por SOCLA, que es la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, un congreso que se viene realizando desde hace muchos años, ya desde el año 2007, cuando se realizó en Colombia el primero, y se ha realizado aproximadamente cada dos años, y este año tenemos el gusto de que sea aquí en Uruguay, de manera virtual, por la situación que estamos viviendo. Pero bueno, tenemos el gusto de que este gran evento latinoamericano se realice en Uruguay. Comienza mañana, 25 de noviembre, 25, 26 y 27, hasta el viernes, hay actividades del congreso. Bien, ¿qué temas destacarías que se van a abordar? Bueno, la verdad que la agroecología, como todos sabemos, estamos en un momento crucial de la agroecología en Latinoamérica en general, que ya desde hace dos, tres décadas, aproximadamente de la década del 70 o del 80, la agroecología en general ha irrumpido como un nuevo paradigma, como una alternativa, no solamente de producción de alimentos, sino también en cuanto al consumo, en cuanto a la evaluación científica, comunitaria, indígena, rural, que hay sobre la elaboración de este tipo de alimentos y este nuevo mundo que es el de la agroecología. Y en particular el congreso, como decíamos, organizado por SOCLA, en la comisión organizadora en Uruguay, destacando la doctora ingeniera agrónoma Inés Gazzano, tiene varios objetivos el congreso, entre otros el de contribuir a la difusión de avances tanto en investigación, en extensión, como en educación de la agroecología en Latinoamérica, fomentar el intercambio y la integración de conocimientos, no solo de investigadores y de científicos, sino también de educadores en general, de productores, de campesinos, como decíamos, y de la sociedad civil, ¿no? En la agroecología es bien importante todo lo que tiene que ver con el conocimiento comunitario. Y luego también impulsar a la comunidad científica, académica, comunitaria, como decíamos, promover la discusión y propuestas en soberanía alimentaria, así como también contribuir a redefinir algunos nuevos tipos de relación y de conocimiento, estrategias que se dan en este tipo de alimentación y, por sobre todas las cosas, la soberanía alimentaria, ¿no? Vos decías que, claro, por la situación va a ser mucho virtual, pero ¿hay actividades presenciales aquí en nuestro país? En el congreso estrictamente va a ser virtual. Los tres días son actividades, se pueden consultar, incluso se está a tiempo de inscribirse todavía, en la página del congreso, que es Agroecología 2020, y así se pueden consultar todas las distintas actividades. Ya está el cronograma a disposición con todas las exposiciones, tanto de trabajo desde el punto de vista científico sobre la agroecología, como también relatos de experiencias, algunos talleres, exposición de pósters. Así que va a ser una actividad durante tres días con participantes, activistas, científicos, productores de toda Latinoamérica que van a estar presentes en las distintas salas virtuales del congreso. Bien, hay una preocupación en particular, me imagino, no es solo lo técnico en cómo desarrollar lo orgánico, lo ecológico, sino también cómo se frena un modelo que está destruyendo nuestra tierra, el agua, o sea, todo lo que hablamos con frecuencia aquí en la radio. ¿Hay un sentido de organizar la sociedad para frenar eso, Santiago, que va a estar reflejado en el congreso? Sí, en el congreso, tal cual, Hernán, hay una perspectiva, por supuesto, que hay una perspectiva crítica hacia el modelo productivo en general y todas las reflexiones críticas que siempre hemos hecho, tanto desde el colectivo TA, con ustedes aquí en la radio, sí, y junto también a Claudio Martínez de Bata, Pablo Galeano, Natalia Baiza, u otros científicos uruguayos, la Pepine Gazzano, por supuesto. Pero por sobre todas las cosas, y además de esa perspectiva crítica, el Congreso de Agroecología, como la agroecología en sí, lo que intenta es destacar cuál es la alternativa, ¿no? Uh-huh. Siempre comentamos con ustedes, incluso en la radio, que a veces tanta reflexión crítica, por supuesto, que genera a veces un sentimiento de, bueno, de cuál es el camino, cuáles son las alternativas que tenemos, tanto del modelo productivo como de la alimentación. Y bueno, la agroecología precisamente es ese paradigma que nos da una esperanza, ¿no? Entre ellos, en el Congreso, por ejemplo, los ejes temáticos, hay desde perspectivas políticas en la agroecología, sí, institucionales, democratización del sistema agroalimentario, y también hay otro tipo de cuestiones que hacen también a una alternativa de vida. Por ejemplo, el género, la perspectiva de género y la agroecología, la transición también y ciertos procesos de territorialización en la agroecología, diseño de sistemas de producción agroecológico, la biodiversidad, la formación e investigación, ese es un tema bien importante también, hoy por hoy, y en los temas que hoy por hoy se han problematizado quizá, y también se han debatido en la sociedad uruguaya con respecto, por ejemplo, al presupuesto en agroecología. También es bien importante el destacar, y una de las perspectivas del Congreso, ¿no?, la importancia y la necesidad de un presupuesto no solamente vinculado a la comercialización, a la producción, sino también a la investigación de todos los temas que atañen a la agroecología. También hay un sector destinado a juventudes con determinados talleres sobre este tema, a la salud, a la alimentación, y también, como destacaba vos, por supuesto, Hernán, los impactos del modelo hegemónico y las nuevas tecnologías, algunas perspectivas críticas sobre esa manera que tenemos actualmente de producir en el modelo productivo imperante, lamentablemente a través de alimentos artificiales, alimentos transgénicos, modificados genéticamente, con la aplicación de agroquímicos. Así que también intenta el Congreso plantear una visión crítica y alternativa a todo esto, ¿no? Seguro. Santiago, un momento crucial además para lo que está pasando en el mundo, porque parece que no tuviera que ver, pero tiene muchísimo que ver con esto que estamos viviendo, la pandemia, la vacuna, todo lo demás que dentro de un tiempito vamos a estar conversando de eso. Pero eso, vos decías que esto desde el 2007 se están haciendo estos congresos. ¿Señalás algún país como, o algunos países más fuertes con estos temas, o sea, con necesidad de desarrollar más el tema? Bueno, el Congreso se ha hecho, como decíamos, desde 2007, que el primero fue en Medellín, en Colombia, en 2007, y luego se ha ido haciendo cada dos años en distintos países. Se realizó, si mal no recuerdo, en Brasil, el siguiente fue en 2009, después en México, en Perú, no recuerdo bien el orden, pero en Brasilia, en La Plata, en Ecuador fue el último en 2018. Claro. Y en todos estos países hay un gran avance de la producción agroecológica, se destaca quizá entre otros Brasil, por supuesto. En Cuba también ha habido gran desarrollo de la agroecología. Sí. Y también aquí en Uruguay, bueno, desde hace unos años la agroecología se ha abierto paso, cada vez vemos más presente la propuesta de alimentos agroecológicos, no solamente alimentos orgánicos, sino ese paso más que implica la agroecología. Así que también se da esa necesidad de que nuestros países tratar de cambiar un poco la pisada, hablando mal y pronto, sí, porque bueno, como bien decís, Ángeles, este tema tanto actual de la supuesta pandemia o sindemia, que ya tendremos oportunidad de hablar en algunos programas, también se vincula a la manera que tenemos de producir y de consumir alimentos, ¿no? Claro, claro, sin duda. ¿Hay alguna instancia que pueda participar o pueda acceder el público en general de este congreso que empieza mañana? Sí, claro, a partir, Ángeles, mañana en la mañana, durante todo el día, hay diferentes actividades y diferentes tipos de propuestas, como decíamos, tanto de charlas desde el punto de vista científico o técnico sobre la ecología. También hay instancias bien interesantes que son los relatos de experiencia de productores o consumidores agroecológicos de toda Latinoamérica que cuentan sus experiencias vinculadas a la agroecología. También talleres bien participativos para que cada uno pueda plantear sus perspectivas, sus dudas, sus reflexiones sobre la agroecología y en definitiva compartir un poco reflexiones sobre el tema, ¿no? Muy bien, muy bien. Por lo que veo hay decenas y decenas de charlas, salas, que le llaman, cómo está organizado el Congreso. La duda es, ¿se puede acceder por internet a cada una de estas charlas o está, digamos, más diferenciado lo que se pueda acceder a distancia, Santiago? No, todo se puede acceder a distancia, como decíamos, en la página del Congreso, que es agroecología2020.com. Bien. Incluso está a disposición el cronograma. Hay algunas actividades en simultáneo, como bien decías, Hernán. Claro. Porque es mucha la cantidad de participantes que hay del Congreso, así que hay muchas propuestas de trabajo, de mesas, de talleres, de pósters también explicados por cada uno de los expositores. Pero hay muchísima propuesta para que durante los tres días, miércoles 25, jueves 26 y viernes 27 de noviembre, algunas son en simultáneo, pero uno tiene el cronograma online para poder elegir a cuál de las actividades ingresar. Bien, son muchas, sí. Invitamos a que la gente acceda directamente a la página que vos decías, agroecología2020.com, y ahí está toda la información de las decenas de actividades. Como siempre pasa, es difícil elegir a veces, pero bueno, hay mucho para elegir. Santiago, te agradecemos estos minutos y bueno, vamos a procurar desde nuestro lado por lo menos seguir lo que podamos de esto, pero te comprometemos al aire a que después hagamos un balance, una evaluación y apelar a una selección de materiales y de temas que deje el Congreso, ¿eh? Sí, claro, por supuesto que quedamos ya obligados, así terminamos hablando de derecho privado como comenzamos, quedamos con la obligación frente a ustedes de estar en algún programa para reflexionar juntos. Así que muchísimas gracias por el espacio, como siempre, Hernán, Ángeles, Diego y a todos en la radio. Un abrazo, chao, chao. Que haya un buen congreso, me imagino que estarás con mucho trabajo en estos días, y bueno, lo iremos siguiendo. Un abrazo, Santiago, gracias. Muchas gracias, un abrazo.